Moreno anuncia. Próximo arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. En esto está en juego la vida de la familia. Estamos sin luz, hay chicos enfermos, nos quieren cobrar para poner un transformador. Quisiera darle a ellos. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país es una entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, lo que era previsible tuvo ese valor. Como cada año que el presupuesto convoca, como cada ejercicio que finaliza y da apertura a otro, la participación social y política tiene otro volumen. Se presentan en el Consejo algunos ciudadanos sueltos, convocados a escuchar lo que significa en términos políticos uno de los momentos más importantes. El presupuesto es definido como la ley de leyes. Pero antes del presupuesto, las ordenanzas fiscal, tributaria y tarifaria, y todo aquello que adelantamos nosotros en este programa, como lo dijimos, la aprobación era un hecho. Lo que vamos a compartir hoy, porque tenemos mucho material, son sesiones que duran más de 5 horas y cada año, como si fuera un ritual o un clásico, intentamos recrear lo que ocurre en la sala de sesiones cuando se dan acontecimientos definidos como importantes. Los adelantos que hicimos se confirmaron el día de ayer. Si existe el tiempo y la combinación en el horario, lo llamaremos al concejal Carlos Benítez para aclarar una cuestión que en la calle una compañera ayer nos lo preguntaba. No había entendido la diferencia de los números, quién tenía razón y quién no tenía razón. No pasa por ahí, por quién tiene la razón, sino por lo que significa tener un presupuesto y otro al lado y hacer la cuenta. De hecho, el presidente del Consejo Deliberante, Contreras, fue el único el día de ayer del Frente Justicialista para Victoria, no es Contreras, pero como presidente trabaja en esa dirección, quien tomó la referencia y el eje relacionado con los 429 trabajadores menos que tiene la municipalidad pautados para el próximo año. El único. De la oposición, Carlos López. Y ahí queda saldada la duda y con ello la deuda. Con Benítez, de combinarse el horario, el nuestro por la programación que tenemos y el de él, saldrá al aire para aclarar la dificultad que tuvo para hacer la suma y el reconocimiento de lo que significa un 10% menos de personal para el próximo año. No nos queremos extender mucho porque la propuesta de hoy tendrá que ver no solo con los números, ya lo dijimos, es algo técnico, es algo que permite el desarrollo y la planificación y estipular más o menos el programa de gobierno, pero solamente como invitación a que se queden en la 90.1 y en este programa, Recorte Informativo, es que ayer en el Consejo se dio algo que viene ocurriendo a nivel nacional y a nivel provincial, que frente a iniciativas e instancias que no son determinantes en sí mismas, pero sí marcan lo que es la rigurosidad parlamentaria, el PRO acompañó. Y también acompañó la Unión Cívica Radical. acompañó a la Unión Cívica Radical el presupuesto, la ordenanza fiscal y la ordenanza tributaria y tarifaria, mientras que el PRO, en la figura de Néstor Joo, que había hablado con nosotros y había expresado su preocupación por esa creación de una tasa de volcado, al existir una modificación en esa tasa y algunas cuestiones que hacían a la necesidad del PRO y de Joao de incidir en el presupuesto, básicamente en las ordenanzas fiscal, tributaria y tarifaria, lo llevaron a este concejal a levantar la mano y acompañar la iniciativa del Frente Justicialista para la Victoria. No es menor, y de allí la invitación a que te quedes, porque lo vamos a vincular hoy, si tenemos la comunicación y la posibilidad de reflexionar con Jorge Rulli, lo hacemos todos los jueves, ya que se abrió una gran ventana ayer, no vista por nosotros, en la dimensión precisa, y es que la tasa de volcado abre definitivamente la instancia para que en Moreno se cree un SEAMSE. Y el lugar señalado es Cuartel Quinto. Por ser Cuartel Quinto, esperábamos en el día de ayer, quienes estuvimos en la sala de sesiones, alguna mención, algún prurito, o si quieren una manifestación política de dos concejales, uno que vivió durante mucho tiempo en Cuartel Quinto, estoy refiriéndome a Jorge Lagastino, sus hijos viven allí, y por supuesto Mariel Fernández, que es integrante del Movimiento Evita. Inclusive Esteban Castro, bueno, no es concejal, pero estuvo ayer en la sala de sesiones, escuchando. Porque se crea un SEAMSE en la histórica cava de Stefani, y lo va a decir, como lo estoy señalando, el presidente del Consejo Deliberante, Damián Contreras. La propuesta para hoy es pensar a futuro porque alguien lo hizo. Y hago la salvedad respecto a lo que utilizamos ayer como elemento editorial. Fue aprobada la tasa de infraestructura vial, con esto la tasa que carga un 10% el valor del combustible por cada litro y el 5 centavos por metro cúbico de gas. Debe ser que los teléfonos funcionarios funcionaron y los intendentes de la primera sección electoral, que son intendentes con mucha fortaleza, hablaron con el gobierno nacional, que viró en su pretensión, en su discurso, y ha orientado el gobierno nacional la crítica y la presentación en la justicia contra la provincia de Córdoba, contra la ciudad autónoma de Buenos Aires, y pretende ir por la captura de un recurso que es rápido de obtener y también una señal directa para el gobierno de la provincia de Buenos Aires de Scioli. Dicho esto, eliminó debido el cuestionamiento hacia las tasas y deja la crítica y la presentación en la justicia en caso de que las provincias coloquen el impuesto al combustible. Esto se llama recorte informativo. Estamos hasta las 11 y un poco más para compartir la información. Que ya me lo meten preso. El comisario ladino que oficia de dirigente lo hace confesar a palos al preso y a sus parientes. Pasan las semanas engordando el expediente mientras

muere como rata. La indiferencia asesina, la prepotencia extermina. Muy bien, un tribunal penal de El Dorado, en la provincia de Misiones, absolvió ayer a Mario Bando. Lo habíamos charlado esto con Vilma Ripoll. El título del diario lacapital.com.ar dice: absolvieron a una mujer acusada de dejar morir a su hija. Viste que se titula así en todos los niveles y en todos los órdenes. Y además es una madre analfabeta que dejó morir a su hija después del desarrollo de la noticia. Estamos buscando la comunicación telefónica con Misiones, ya que habíamos pautado ayer con Vilma Ripoll charlar con ella y con María. Son las 9:26 minutos, vamos a ingresar en lo que ocurrió ayer en la sala de sesiones del Consejo Deliberante. Ordenanzas fiscal, tributaria y tarifaria. La voz oficial, miembro informante del Frente Justicialista para la Victoria, en los casos citados, ordenanzas fiscal, tributaria y tarifaria, y luego en el presupuesto, fue Walter Festa, ¿sí? Que es el hombre de la cámpora, el encargado de leer lo que desde el Ejecutivo se manda. Esto ha ocurrido siempre, en algunas ocasiones, cuando fue presidente Ciburu, inclusive, bueno, Cachito Rodríguez durante tantos años, y hasta la mismísima Adriana Palacio, además de la lectura, tenían como voz propia para interpretar lo que se redactaba como expediente de la mayoría. Festa leyó esto y arrancamos así la cobertura en la jornada de ayer. Se ha procedido a realizar autorización en los montos de las tasas, derechos y contribuciones de manera de afrontar los aumentos en los costos de los servicios prestados, y se han realizado modificaciones particulares teniendo en cuenta los principios de equidad y justicia tributaria. Se va a realizar una actualización general para todas las tasas y derechos de un 25% a partir de enero del año 2013. Se agrega una nueva categoría de mayores superficies edificadas de 2.500 a 5.000 metros cuadrados con mínimos superiores para la tasa de servicios generales. Se incorporan los montos para habilitación y control de antenas para telefonía móvil tipo WiPAP. Se incorporan los montos para habilitación y derecho de publicidad y propaganda para las pantallas electrónicas tipo LED. Los hipermercados pasan a tributar una alícuota de 12 por mil en vez de 10 por mil por la tasa de seguridad y higiene bajo la modalidad de ingresos, y esto cabe aclarar que está acorde con los municipios linderos. En servicios especiales de higiene urbana, dentro de la tasa de servicios generales se agrega la sexta categoría por la recolección del excedente de residuos ordinario por arriba del 0,50 metros cúbicos, aplicándose un incremento en porcentaje sobre la tasa original que va del 25 al 100%, según la actividad del generador de tales residuos y la frecuencia de recolección respectiva, siendo responsable del pago el titular del dominio donde se desarrolla la actividad. Se agrega la zonificación B a la ya existente A y F como comprendida en las zonas fiscales donde no serán consideradas situaciones de exención de las obligaciones tributarias. Se agrega como una nueva área fiscal la número 210, Barrio Prado del Oeste. La tasa por servicio de inspección, por habilitación y servicio de permiso. Se reduce el porcentaje de exención de los siguientes contribuyentes, del 100 al 50%. Los beneficiarios de la Ley de Promoción Industrial, los vehículos de transporte escolar de los institutos educativos, los laboratorios de análisis clínico. Tasa por servicios técnicos. Se agrega tasa de control y retiro de estructuras, carteles y marquesinas en desuso y o riesgo. Se detallan los conceptos de la ya querida tasa de prevención y control de siniestralidad. Tasa de inspección, de construcción y visado. Se adopta esta nueva denominación en lugar del anterior derecho de construcción. Derecho de cementerio. Se agregan nuevos artículos detallando la problemática de estos derechos, disposiciones generales y exenciones. Derecho de volcado de residuos. Se crea este nuevo derecho que comprende el volcado de residuos sólidos, urbanos, como verdes, de poda o similares, de tierra y suelo excedente, y materiales de demolición y de construcción en planta receptora determinada por el Departamento Ejecutivo. Tasa vial municipal. Se crea esta nueva tasa que será abonada por los consumidores de combustible, nafta y GNC en estaciones de expendio del distrito, que será del 0,10 centavos por litro de nafta y 0,05 centavos por cada metro cúbico de GNC. Los titulares de boca de expendio actuarán como agente de retención, a tal efecto transfiriendo a la municipalidad lo percibido por tal concepto. Los ingresos serán destinados al mantenimiento, conservación, señalización y mejora de la red vial del distrito, y no se aplicará esa tasa, la tasa de protección civil y de salud asistencial. Bueno, ahí Walter Festa, miembro informante, explicando las modificaciones, la tasa de infraestructura vial. Algo así como 5 millones de pesos es lo que está pautado recaudar el próximo año. Las estaciones de servicio son, a partir del próximo año, el 1 de enero, agentes de retención. Y la tasa de volcado, quédate con esta tasa. Por lo menos es la propuesta que te hacemos. Porque lo va a tomar el presidente del Consejo Deliberante, Damián Contreras, para destacar la inteligencia y la oportunidad política que se abre para el distrito de Moreno. Sin que Alagastino o Mariel Fernández hayan tomado por lo menos la opción de explicarles a los militantes, muchos que estaban allí, de Cuartel Quinto, compañeros y compañeras que desarrollan tareas sociales, pues son promotores de salud, que estaban con las pecheras verdes, que se trataba de un pequeño SEAMS en Cuartel Quinto, que es lo que se abre, definitivamente, y lo va a decir Contreras. Es para que los distritos vecinos puedan volcar aquí residuos sólidos. Y hasta dice en un momento Contreras, si lo vas a escuchar, hablar con otros municipios y la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires no manda tierra al SEAMSE. Manda la basura, la recolección domiciliaria. Esto para estar sumamente atentos, porque vos pensás que hay control. Creemos nosotros que todo lo que se hace a nivel ejecutivo tiene un control. El trébol es incontrolable, como grande y obsceno. Las cosas pequeñas también son incontrolables. Esta está pensada para capturar recursos y buscar al municipio cierta autonomía de provincia de Buenos Aires y de Nación. Esta fue la imaginación y la creatividad. Tanda de la media hora y venimos. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario. Una copa derramada. Yo aborté y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mi niño. Ni una muerta más por aborto clandestino.

por la prestación de estos servicios se cobra la tasa de servicios generales, teníamos una cantidad de hechos imponibles que hoy no están incluidos. La tasa con lo que pasamos a pagar nuevos tributos. La tasa de servicio vial, de la tasa vial municipal, que antes estaba incluida dentro de la tasa de servicios generales, la conservación, mantenimiento de la red vial municipal, hoy se pagará un tributo diferenciado. Hasta ayer estábamos en una situación de ambigüedad, de incertidumbre respecto de si lo cobraba provincia, toda una serie de idas y venidas que nos enteramos a través de la prensa, hoy la estamos tratando acá y seguramente será aprobada. Yo la he definido como un tributo exitoso, no porque estuviera contento y porque voy a aplaudir justamente la implementación de esto. Digo que desde el punto de vista fiscal va a significar una corriente o un flujo de ingreso permanente para la tesorería municipal que lo va a desahogar de muchos de los problemas que afronta comúnmente y que le impide realizar pagos ordinarios. Pero quiero advertir, señor presidente, que esta tasa dependerá el éxito, la buena fortuna de una adecuada reglamentación. Hemos podido hablar con el secretario de Economía al respecto, hizo alguna precisión de más o menos cómo sería, pero realmente, de no realizarse una adecuada reglamentación que asegure transparencia, que asegure mecanismos muy ajustados, se perderá todo tipo de eficiencia y no será tan exitosa. Tiene que ser absolutamente transparente y los mecanismos ajustados, porque tenemos que evitar, por un lado, que quienes se convierten en agentes de retención, que son los dueños de estación de servicio, no puedan, bajo algún tipo de maniobra, evadir lo que cobrarán a través del surtidor. La falta de transparencia en la reglamentación permitirá fraude. Nada nos puede asegurar, señor presidente, que así como ocurrió meses atrás con el sonado caso de la nafta, donde funcionarios municipales, y yo creo, no he visto la causa, que algún tipo de responsabilidad tiene que haber por parte de los dueños de estaciones de servicio, se perpetraron esas acciones que fueron objeto de una causa penal que ya ha sido elevada a juicio oral. De Carlos López, Frente Amplio Progresista, a Claudia Seff, Vecinos Unidos por Moreno, que a diferencia del año pasado, que le dio ese voto, un voto de esperanza, un voto positivo a Mariano Hues, con todas las críticas que hizo Claudia Seff y el vecinalismo durante años, le otorgó el presupuesto, ordenanzas fiscales, fiscal tributaria y tarifaria, para este año hubo un cambio. Y hubo un cambio que lo expresó en términos políticos de la siguiente manera: no acompañó nada y cuestionó todo. Como había ocurrido en los últimos 10 años, la excepción a la regla fue en el 2011, el arribo de Hues a su intendencia. Todo lo que es referente a las rutas provinciales y nacionales se han realizado, gracias a Dios, con recursos que vinieron de organismos provinciales o de convenios, como dije anteriormente, del Estado Nacional. Entonces, cuando nosotros vemos la imputación de los gastos en cada secretaría, notamos que no hay una aplicación de lo que la municipalidad debe hacer, que es prestar servicio. En estos servicios, y en las demandas, vuelvo a repetir, de hace tantos años, tenemos, por un lado, la falta de implementación de obras que hagan a que la sociedad no solamente tenga una obra pública acorde a sus necesidades y al crecimiento demográfico, sino también todo aquello que conlleva la atención de la salud, a la atención de la seguridad, a lo que tiene que ver con la inversión, como hablaba anteriormente, donde tenemos un parque industrial que lo hemos observado y que hemos hablado aquí en la rendición de cuentas, que se imputaron fondos para determinados ítems y no se cumplimentaron, y esto hace más de 9 años que estamos pagando un crédito al Banco Provincia y que el parque industrial todavía no se llevó adelante. Han incorporado con respecto al volcado de residuos, también quiero hacer mención que este municipio ha contado en su momento con un convenio que hace muchos años este cuerpo lo votó, con una empresa de nombre Terra Firme, la cual tenía y tiene la posibilidad de tomar todo aquel residuo orgánico, llámese por la ya no existente, pienso porque no se ve más, máquinas, que había dos máquinas que limpiaban las calles, esa tierra que juntaban, sumado a las ramas pequeñas, la llevaban en sus camiones y pagaban un canon a efectos de dar una retribución al distrito. Esto no vino en ningún ítem, pero el convenio, cuando se empezó a implementar y lo seguimos, tampoco hubo recobro por parte de la municipalidad, y eso también nos crea dudas hasta esta nueva tasa. Lo mismo ocurre donde se va a volcar todo esto, que son con las viejas cavas, donde hubo denuncias y hubo funcionarios, ex concejales, que por la venta de tierra y de tosca hace muchos años tuvieron en la semiplena penal del delito, que estuvieron encarceladas unas horas, hubo ahí una custodia por parte del Estado municipal, porque es penable la extracción de tierra, tanto sea de la propiedad privada o la pública. Insistimos en la ubicación del tema. Fiscal, tributaria y tarifaria. Fiscal es la que define por zonas, los valores que después se van a aplicar. No es lo mismo una zona residencial que Catonas, aunque una parte tiene una definición residencial. O 25 de Mayo, o Lomas. ¿Sí? Esto es la fiscal. Como ejemplo, a modo de ejemplo, la tributaria y tarifaria, donde aparece ahí la tasa por servicios generales, la tasa de infraestructura vial, la nueva, la tasa de volcado, la tasa de seguridad y higiene, de protección civil. Eso hace a un conjunto de instrumentos que le permiten a la municipalidad calcular los ingresos propios. Luego se suman los ingresos de coparticipación y los desembolsos que hace Nación. Para el próximo año, el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner y lo que aparece en presupuesto enviará a Moreno a la gestión de UES 28 millones de pesos. Es muy poco comparativamente a lo que se desembolsó. Y esto es una especulación que hacemos porque no hay elementos, aparecerán en la rendición de cuentas del próximo año, que se hace el próximo año sobre este que estamos viviendo, de una transferencia que hace el gobierno nacional a la Secretaría de Obras Públicas de 100 millones de pesos. Y nosotros imaginamos, y es una especulación, que esa transferencia que hizo el Gobierno Nacional tiene que ver con el tornado, con las secuelas del tornado, porque de un presupuesto estimado en 8, termina en 132 y el próximo año es de 5 millones, y buscando en el desglose la transferencia, son 100 millones de pesos que llegaron del Gobierno Nacional. Claudia Seff, hablando de la tasa de volcado, de la tasa de infraestructura vial, que no se condicen los ítems, decía Claudia Seff, con lo que después se aplica, preparaba la base para rechazar, que definitivamente lo expresó, el voto negativo de su bloque. Y ahí apareció Carlos Benítez, presidente del Frente Justicialista para la Victoria, para decir a Claudia Seff que sería muy bueno que la próxima vez, el próximo año, vaya a la comisión a trabajar, porque no fue a trabajar. Apareció ayer, habló, y del otro lado hubo respuesta. Parece que nos privó a lo largo del mes que el conjunto de los concejales y el Poder Ejecutivo estuvimos trabajando de conjunto la formulación de esta propuesta de fiscal y tarifaria, y que no pudimos contar con el aporte de la concejal porque la concejal simplemente no estuvo presente, ¿no? Digo, en esto a veces es para que nosotros como concejales, para que los señores mayores contribuyentes, para que las compañeras y los compañeros de diversas fuerzas políticas que nos acompañan hoy, también tengamos en cuenta que las cuestiones no tienen que ver solo con simples discursos, sino que las cuestiones tienen que ver profundamente con el trabajo que se desarrolla, con las propuestas que se elaboran. Y sí, y si en ese marco nosotros aceptásemos muchas de las propuestas, como muchas de las propuestas en las modificaciones que se hicieron en los dictámenes que se fueron elaborando por el conjunto de los concejales, o en el conjunto de modificaciones que se están proponiendo en este momento en el recinto para mejorar esa fiscal y tarifaria, entendemos que simplemente esto, la concejal nos privó de su presencia y nos privó de esta posibilidad. Así como en otros años se reconocía el trabajo de Coppola, del PRO, reconocido por todos los concejales, se reconoce el trabajo de Joao en la Comisión de Obras Públicas, se admite la fuerza, la inquietud, la búsqueda de Carlos Benítez para conocer, para asumir su puesto como presidente del bloque y trabar vínculos y alianzas que hacen a lo legislativo. De allí que tiene autoridad Benítez para decir lo que dijo respecto a la no presencia de Claudia Seff, que fue para la prensa, así lo dijeron. Y lo que vamos a escuchar a continuación es toda una definición de las tantas que nosotros hemos acumulado a lo largo de los años de cubrir sesiones de presupuesto, ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria, y le corresponde a Barreiro. Lo que podemos llegar a entender desde aquí, desde este programa, es que no se le da la entidad a lo que significa presupuesto fiscal, tributaria y tarifaria. Algunos lo pueden entender, algunos van a aprender. Nadie sabe todo lo que está allí porque en definitiva eso es un instrumento que después tiene que ejecutar el intendente municipal. Pero Barreiro va a decir algo en este audio respecto a las 500 hojas que tiene efectivamente el presupuesto. Y cuando lo dice Barreiro, por lo menos deja la instancia de que no se leyó, que alcanza con lo que envía el Ejecutivo para que lo lea Festa, y algunos que preparan un speech. En el caso de Benítez lo saco porque me parece que buscó información, que buscó entender para asumir una defensa de su gobierno ante las críticas que podían venir de la oposición. El papel de Barreiro con los militantes en la barra es la arenga y marcar terreno desde el lugar que lo hicieron durante tantos años Cachito Rodríguez, Mendieta, Mirko García, Damián Contreras, Siburu. Bueno, es el tiempo de Barreiro. Y Barreiro aprende así y admite que no es la cuestión ni el momento para leer el presupuesto. No van a leer 500 páginas. No tienen por qué hacerlo. Tienen que levantar la mano, porque para eso está el Consejo Deliberante cuando tiene la mayoría, y si no tiene la mayoría, para hacer las combinaciones que le permitan a Hues, con mayores contribuyentes que no entienden nada de lo que se vota, sacar adelante los instrumentos. Barreiro, una pieza única. Y la discusión hoy acá queda siempre sin fundamento, señor presidente. ¿Por qué sabe por qué queda sin fundamento? Porque la verdad es que todos los que nos tildan hoy, es muy difícil salir a ver un expediente de 500 hojas hoy. En este momento, los patrulleros que están allá, tendríamos que pedir un cuarto intermedio, irnos, ver punto por punto, evaluarlo. ¿Cuándo hay un marco para hacer esto? El marco de la comisión, señor presidente, y que usted lo sabe muy bien. Y la verdad que esto nos parece una falta de respeto total. Y la verdad que se están discutiendo dónde vamos a gastar, o dónde vamos a generar una tasa o no. La verdad que están discutiendo la forma de gobierno que queremos tener. Y la forma de gobierno que nosotros queremos tener es la que nos respaldó el año pasado el 54% de los votos. El 50% en Morena. Voy a explicar algo que es muy común en los ámbitos legislativos. La comisión, en este caso Hacienda y Presupuesto, convoca a Claudia Seff, por lo que decía Carlos Benítez, y además Palacio también comentó extraoficialmente que tuvo una seria discusión con Claudia Seff porque apareció el último día para firmar o para llevar el dictamen de minoría sin participación. Lo que le permite a los concejales que integran la comisión, que son todos, es saber qué va a tener cada fuerza al momento de la discusión. Si no alcanza con lo que se trabaja en la comisión, luego viene la labor parlamentaria, que es la instancia anterior a ingresar al recinto, en donde el presidente consulta a los concejales qué va a tener cada uno. Y así se puede estructurar un debate. O sea, 500 hojas no se pueden leer ahí. Sí, sobre las puntualizaciones que podía hacer ASEF aún no participando en las comisiones, merecen alguna respuesta. Si no es todo un como sí. Lo notable, y para cerrar la primera hora del programa, aun cuando suene tedioso, lo que se aprobó ayer es una carga impositiva mayor. Las tasas son una búsqueda del municipio para capturar recursos que los necesita cualquier comuna y que debe derivar en una contraprestación. Por eso no son impuestos. Y el ciudadano puede demandar y puede exigir a la comuna que por la tasa que paga regrese desde la comuna aquello que hace a la construcción de una mejor ciudad, que no ocurre. Lo que se aprobó ayer es un aumento tributario que va del 30% y depende de las tasas, sube exponencialmente. Y no significa de manera alguna que se atacó una estructura tributaria que lleva a que los que más tienen, más paguen, sino es la consolidación de la estructura tributaria que por masa captura a los sectores medios y salva un poco a los bajos, que no reciben los servicios que la municipalidad debería focalizar por una cuestión de demanda y de justicia social. Lo que estoy tratando de decir, que a lo largo de los años, en sesiones de presupuesto, ordenanzas, fiscal, tributaria y tarifaria, quienes estaban en la barra acompañando eran dirigentes, políticos, que se hicieron en las unidades básicas y en la lógica de entender al poder como una acumulación del mismo, de trabar alianzas, de avanzar, de construir consensos, y si no, mayorías absolutas. Y así cada año, y en los últimos años, la presión tributaria siempre estuvo por encima del 25%, sin que ese 25% derivasen mejoras para los barrios. Cierro diciendo que por primera vez escucho en el recinto que las organizaciones sociales aplauden un aumento de impuestos, porque ya no son tasas. Aumento que no deriva en una mejor realidad de esos compañeros y compañeras que ayer estaban ahí, que laburan en los barrios. Es la primera vez que escucho aplaudir fervorosamente la aprobación, cuando se lee la cantidad de concejales que levantaron la mano y mayores contribuyentes, todos, que determina una tasa de volcado que abre la puerta a un SEAMS en Cuartel Quinto, habiendo compañeros y compañeras de Cuartel Quinto allí en el recinto, sin saber qué era la tasa de volcado. Sin conocer que la tasa de infraestructura vial no queda salvada para que sea mantenimiento de calle, sino que puede ir para gastos corrientes. Lo que quiero decir es que la información debe circular, y son los dirigentes que tienen que darle a sus militantes, o a quienes se movilizan, a quienes laburan, a quienes están en el barrio, las herramientas para que puedan elaborar la opinión y su opinión. Y entonces el cierre de esta hora tiene que ver con los aplausos, que queda como un hecho histórico. Organizaciones sociales que trabajan, ¿sí?, aplaudieron un aumento impositivo y la apertura de un SEAMSE en Cuartel Quinto, sin saber, entendemos nosotros, qué se estaba aplaudiendo.

¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. 90.1. Ayer charlábamos con Vilma Ripoll, que estuvo en toda la jornada del juicio oral hasta que se conoció la absolución de Mario Obando, y la tenemos hoy nuevamente. Vilma, buen día, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te saluda. Hola, ¿cómo te va? Bueno, con mucha alegría. Ah, no te cuento. Además, la verdad que estamos recibiendo muestras de solidaridad hacia María, increíbles. Y venimos recién del juzgado de menores, que logramos que se hiciera un acta solicitando la restitución de los hijos, solicitando que le vayan a notificar a la abuela que los tiene, sobre todo la abuela paterna, que dijo en el juicio que no se los iba a devolver, y que tiene, como los chicos están indocumentados, tienen la posibilidad de llevárselos al Paraguay, clandestinamente, por supuesto. Sí. Entonces, además, le solicitamos una guardia policial para controlar que no se los lleven, y ahora le pedimos al juzgado de familia, que se había considerado que no correspondía, que se había excusado, que por favor retome el caso y lo concentre acá en el Dorado para poder hacer rápida la restitución de los chicos a María. Vilma, los fundamentos de la absolución, los ejes principales, ¿los podés describir? Sí, mira, nosotros tenemos... gracias, espérate que me están saludando. Nosotros creemos que lo que pudimos probar en el juicio oral es que no hubo abandono de persona, y acá hubo abandono de María y de sus hijos por parte del Estado. Todas las declaraciones, las que venían en contra de María y las que venían a favor, todas demostraron que hubo abandono de María. Uh-huh. Y tanto el intendente como el médico director del hospital, como cuando quisieron demostrar que María no trabajaba, trayendo un camionero que había trabajado en la cantera para decir que María no trabajaba. Bueno, quedó claro que no solo que trabajaba María, sino que hacía 9 meses que trabajaba embarazada, y el camionero se quebró y dijo la verdad. ¿Qué considerás vos que pasó para que la justicia, que estaba predestinada a condenar a María, termine absolviéndola? Quiero decir, ¿qué organización existió para que se pueda vivir esta absolución como un hecho que marca un precedente frente a todas las situaciones similares a las que se viven en el país, de tantas Marías que tenemos? Mira, yo creo que primero la justicia de lo que nosotros planteábamos, porque nosotros desde el primer momento hablamos con María y vimos que lo que se estaba haciendo era criminalizándola por ser pobre y por ser mujer, porque está claro que al marido nunca lo llamaron a declarar ni a nada. Uh-huh. Hicimos un equipo de trabajo con mujeres, con un grupo de mujeres de acá de Misiones, que siguen los casos de violencia de género, que son muchos. Conseguimos dos abogados brillantes, porque la verdad que la defensa que hizo el abogado en los alegatos fue brillante. Creo que ahí le terminamos de ganar la pelea. Y junto con 26.000 firmas que, gracias a la visibilización que dio el programa de la NASA y el posterior amicus que hicimos nosotros, con el que trajimos acá la firma de los diputados y de 26.000 firmas más, pidiendo que se tuviera en cuenta esos argumentos para la libertad de María y para la absolución. Y dudamos, porque pasó de todo en el medio, porque hubo todo tipo de trampas y de intentos del poder político de obstaculizar la libertad y el juicio de María, porque lo único que les preocupaba a ellos es cuidarse el ombligo. La verdad que lo que pudimos hacer es saltear todos los obstáculos. Te puedo asegurar que hace un mes y medio, que cada media hora aparece un abogado trucho, aparece una oferta, aparece... ¿Qué te puedo decir? Fue brutal. Uh-huh. Entonces, frente a esa situación, lo que hicimos nosotros es un equipo de trabajo, mientras se visibilizó el caso, que nos permitió ganar gran parte de la pelea, ir a lo cotidiano con este equipo. Y ahora fuimos agregando gente acá en El Dorado, gente que no conocíamos, que a través de a ver que nos consiguieron la pastoral social acá para que nos dieran el lugar para que María se quede, que es un hogar de tránsito, y así. La verdad que hicimos un equipo de trabajo de solidarios y fue maravilloso. ¿María está con vos en este momento? Sí, está conmigo, pero sabés que estamos por salir, uh-huh, porque tenemos que ir a hacer un trámite ahora, porque estamos peleando contra el tiempo por el tema de los chicos. Bueno, mandale un saludo de esta radio comunitaria acá del oeste de la provincia de Buenos Aires a ella. Sí, un fuerte abrazo para ella y toda la familia, sí, a sus hijos. Si quieren hablar a lo mejor con ella, nosotros estamos en contacto con Alicia Rivas Celaya, que es la chica de acá, que es la que la iba a atender siempre al penal y todo, y podemos hacer una comunicación con María. Sí, ahora no podemos. No, pero está bien, era solamente transferirle de aquí nuestro saludo y sí, nuestra alegría. Mucho gusto y muchísimas gracias a todos los que hicieron público este tema para que tenga esa fuerza. Vilma Ripoll, gracias. Te mando un abrazo para vos, para María y todas las compañeras que laburaron allí en Misiones. Dale, muchas gracias a ustedes también. Hasta luego. Un abrazo. Allí pasaba Vilma Ripoll, la absolución de María Obando. Todo el aparato estaba para condenar y de hecho el aparato la privó de su libertad. Y la justicia por esta organización que es clave lo que decía Ripoll, las organizaciones de género, dos abogados que se comprometieron, que pusieron lo que había que poner para discutir a la justicia el armado de una causa o el concepto de justicia respecto a lo que es el abandono de una persona. Para la justicia era homicidio. Para las organizaciones sociales era la criminalización de la pobreza. María está en libertad, absuelta. Ahora busca que la justicia le restituya a sus hijos. Su abuela quiere sacar a sus hijos ilegalmente al Paraguay. No termina la lucha allí. Recién comienza para María. Buscamos un separador y tenemos pautado a hablar con Jorge Rulli. Pero antes de esa comunicación con Jorge, vamos a poner en el aire, y le pido a Cintia, que está en la operación técnica y puesta en el aire de hoy, mientras Bernardo trabaja operativamente aquí en la radio y ya ingresó al estudio, lo que dijo ayer Damián Contreras, presidente del Consejo Deliberante, a propósito de la tasa de volcado. Esto lo habíamos charlado con el concejal Joao. Le preocupaba y mucho, porque consideraba que esa tasa estructuralmente era un foco de contaminación, ya que para el volcado de residuos sólidos, y se habla de tierra, cascotes y algo más, merece una clasificación para poder ingresar a esas 20 hectáreas

lo digo en sí. Potencial, ¿no? Pero me parece que en la imaginación, y lo que comentaba recién, la necesidad de capturar recursos por parte de los municipios que tienen cuentas en rojo prácticamente, bueno, la imaginación tiene que ver con la contaminación y acelerar un sí. proceso de subdesarrollo. Sí, yo lo que escuchaba, lo que te escuchaba decir, pinta la situación típica de un volcamiento en una cava. Sí, claro, así es. Esto implica necesariamente la contaminación de la napa, porque generalmente las cavas son abandonadas cuando comienzan a inundarse y sacar el agua cuesta más caro que el material que se extrae. Generalmente el fondo de la cava se inunda porque entra en contacto con las napas. Cuando echas basura allí, si fuera escombro, a menos que tenga amianto, pero de lo contrario, si fuera escombro solamente, ramas o basura orgánica, no habría problemas, pero uh-huh. en la medida en que en la Argentina va todo mezclado, imagínense en que haya pintura o que haya pilas o que haya baterías, inevitablemente se contamina la napa en kilómetros alrededor, o sea que vamos a tener luego consecuencias sobre la salud de la población. Jorge, ¿vos conocés algún lugar, alguna región en donde existan este tipo de depósitos, donde se haga una clasificación exhaustiva? No, lo que conozco son que esto se viene haciendo desde hace decenios en Florencio Varela, en muchísimos lugares. La mayor parte de las cavas han sido utilizadas como basurero. Esto es un gesto brutal de parte de los municipios, pero desde hace muchísimos años. Inclusive, trabajando yo para el gobierno de la provincia en la época, en los 90, yo propuse un proyecto de recuperar las cavas con piscicultura para solucionar el hambre de la población en aquellos momentos difíciles de la hiper, que bastaría que con colocar bañeros o cuidadores, alambrar las cavas, forestarlas y permitir que la gente, por un precio mínimo, pudiera acceder a una pesca importante sembrando alevines. Bueno, nunca se hizo. Es decir, el gesto primero siempre es tirar la basura en el agujero. Es de una ignorancia ecológica absoluta, ¿no? Aparte se da... Y es muy difícil de remover y este pensamiento, este prejuicio. Y por otra parte, imaginar que un municipio vaya a seleccionar los desechos domiciliarios, me parece que es bastante fantasioso, ¿no? Aparte se da en el marco, Jorge, de un SEAMSE ya desbordado. Claro. No, o sea, se da justo en este marco, si me decís vos que el SEAMSE está operativo. Sí. Claro. Creo que la vez anterior que salí, que de mi columna anterior yo mencioné esto de que estamos al borde, la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires están al borde de un colapso. Sí. O sea, los rellenos que se están utilizando ahora ya están sobrepasados y en 2 o 3 años no tenemos dónde echar la basura. Entonces, es natural que surjan estas situaciones que se van a justificar en una necesidad local, pero inevitablemente se van a abrir al resto de la ciudad porque la presión política de los demás municipios y de la ciudad de Buenos Aires que no tienen qué hacer con su basura va a violentar cualquier resistencia si es que lo hubiera. Yo creo que además están pensando en hacer negocios, ¿no? Vos sabés que... Pero la situación sí realmente es muy grave. Sí. Y fíjate que yo no creo en ninguna solución que se busque ninguna solución técnica con respecto a los residuos que no vaya anticipada por una campaña de manejo, una campaña sobre los vecinos, de educación y sobre todo en las escuelas a los niños de cómo manejar la propia basura. El hecho de que no haya una capacitación acerca de separar los residuos, por ejemplo, y facilitar el trabajo de los cartoneros, que eso es muy sencillo y da muchísimo trabajo, pero además la separación alivia mucho el volumen de los desechos, a mucho menos de la mitad seguramente, el hecho de que no existan estas campañas te prueba de que no hay una buena intención, que hay un apuro por resolver un problema político que los está sobrepasando. No, inclusive entre los argumentos de captura de recursos a través de esta tasa, que se llama tasa de volcado, se señala que va a permitir a otros municipios traer lo que ellos no pueden colocar en otro lugar, acá Moreno, lo dijeron ayer. Sí. Así que no deja de sorprenderme algo que nosotros venimos charlando, Jorge, en las últimas semanas, que esto se produce en un marco de fuerte participación de las organizaciones sociales. Ayer había muchos militantes, muchos compañeros y compañeras que estaban en las gradas del Consejo, que aplaudieron la aprobación de estas ordenanzas y de estas tasas sin saber efectivamente lo que se trató, y que lo que estamos charlando acá tiene que ver con ese objetivo estratégico y esa imaginación que el intendente ha trazado para el año 2013. ¿No? No está la información. Ahora me pregunto si con la información se puede trabajar. Si los dirigentes no informaron a los militantes que se abría la instancia de una cava, claro. Yo digo, a esta altura, ¿qué se puede hacer? Acontecimientos, claro. Hay militantes sociales que aplauden, yo creo que no es por falta de información, sino por sobreactuación oficialista, digamos, ¿no? Creo que están dispuestos a levantar el brazo o a golpear las palmas por cualquier cosa que beneficie a un gobierno que basa su política en la permanente confrontación, no en la solución de los problemas. Y esto lo hablábamos días pasados con alguien que por lo menos cree entender cómo se manejan las políticas, y me decía, es una doctrina del gobierno actual ir solucionando los problemas a medida que se presentan. O sea, yo le decía, pero esto me ratifica de que no hay una estrategia. No, por supuesto, es que además es muy claro de que no la hay, ni se pretende que haya una estrategia. Y me decía, por supuesto, que esto de ir tapando los agujeros y solucionando los problemas a medida que se presentan, es pragmático y le ha permitido al gobierno perdurar, pero por supuesto que las víctimas de la tragedia de 11 no estarían de acuerdo, ¿no? Claro, uh-huh. no estarían de acuerdo. Lo que pasa es que no ya no tienen opinión, ¿no? Déjame hacerte una consulta que no tiene que ver con la cuestión técnica. En el día de ayer, mientras se aprobaba esta tasa, el concejal Carlos Benítez, que es de la agrupación John William Cook, del Partido de la Victoria, que está en el Frente Justicialista para la Victoria, presentó un proyecto para prohibir la utilización del glifosato acá en Moreno, reconociendo que hay zonas en donde la soja existe acá, en este municipio, y el glifosato tiene como una cuestión más popular, si querés, más conocida. Ahora bien, si el glifosato lo conocemos en parte, te quiero preguntar, ¿qué es el endusulfán? Bueno, el endusulfán es un clorado que se utiliza para matar insectos. Ajá. La diferencia con el glifosato es que el glifosato es un herbicida. O sea que el glifosato, mejor dicho, el glifosato nadie lo usa como glifosato. Ahí viene ya este es el engaño de la campaña del glifosato. Es una campaña que ha sido instrumentada por las empresas. Lo que aquí se utiliza es un producto que se llama Roundup, que tiene el glifosato, pero que también tiene una serie de otros elementos que los conocedores dicen que son peores que el glifosato, ¿no? Bueno, el Roundup es el producto estrella de Monsanto y se usa desde hace muchísimos años, y se calcula que a razón de 12 o 15 litros por hectárea, y estamos en los 20 millones, así que imagínate, la Argentina entera está bañada de glifosato y de Roundup, y por lo tanto pensar que un municipio de una ciudad puede ser un santuario es una fantasía, ¿no? En realidad no hay santuarios, la Argentina está bañada en Roundup. Lo que habría que lograr es un cambio profundo del modelo productivo. En el caso del endosulfán está prohibido desde hace un año, si no me equivoco, un año y medio, pero este el SENASA dispuso que se permitirían agotar las existencias. Esto fue muy raro, muy extraño, porque el endosulfán no se fabrica aquí. Por lo tanto, es medio difícil controlar si acaso no puede estar entrando de contrabando. Claro. Pero en realidad el endosulfán ya está prohibido, ¿no? Porque era un clorado, sus efectos eran muy, muy directos y muy deleterios. En el caso del glifosato, se supone que es de los menos crueles de todos los venenos que se están usando, y lo que tenemos que decir, y por eso muchas veces estas prohibiciones suelen ser una parodia, lo que podemos decir es que Monsanto tiene otros elementos, otros herbicidas mucho más graves, o sea que prohibir el glifosato puede ser la apertura para otro negocio de Monsanto de vender otra cosa, otro producto que puede llegar a ser peor, ¿viste? Yo creo que tendríamos, cuando hablamos de prohibir el glifosato en las vías de los ferrocarriles, por ejemplo, o en las zonas semiurbanas de un municipio del Gran Buenos Aires, tendríamos que ser más claros, tendríamos que apuntar a qué tipo de agricultura queremos, tendríamos que apuntar a la necesidad de que haya mano de obra que corte la maleza de manera mecánica a lo largo de las vías del ferrocarril. Habría que especificar que queremos tener producciones sin agrotóxicos y lo más ecológicas posibles, con mercados locales, con mercados de cercanías para la población de Moreno. No es tan difícil de plantear esto. O sea, se puede, ¿cómo te diría?, privilegiar con liberación de impuestos o con algún tipo de subsidio a una zona productora de alimentos sanos, sin necesidad de mayores cadenas de frío, sin mayor cantidad de envases o de otro tipo de cosa publicitaria que le agrega necesariamente valor a la comida, y que se pueda vender en ferias de productores para que la gente se alivie, en el sentido de que pueda comprar más barato y más sano. Esto se hace en la ciudad de Rosario, por ejemplo, desde hace muchísimos años. En la ciudad de Rosario los socialistas consiguieron que los grupos piqueteros del 2002 y 2003 se transformaran en hortelanos a través de un servicio de agentes del municipio que los capacitaron. Uh-huh. Y bueno, no te digo que sea una medida muy revolucionaria, pero el problema del piqueterismo en Rosario se solucionó rápidamente, y Rosario tiene en plazas determinadas, hay determinados días que tiene unas ferias muy interesantes, en que gente que era prácticamente indigente ahora obtiene buenos recursos vendiendo comida a la población, sobre todo a los sectores de clase media que valoran este tipo de productos sanos. Jorge, te agradezco mucho la participación en el programa. Solamente una referencia dentro de lo posible breve, que tiene que ver con la política más elevada. Esta, la que estamos hablando, es una política elevada. Abrir un Champs en Moreno es una política elevada, es decir, una visión a largo plazo, ¿no? Desde el poder se observa así. Es una solución a los problemas que está teniendo el Champs hoy, inutilizable prácticamente. Se conoció por estas horas, bueno, estos días, que se estudia por parte del Gobierno Nacional abrir el canje de deuda. ¿Lo escuchaste? Sí. Bueno, hoy se está festejando que tendríamos 3 meses más. Claro. Estábamos ante... Porque apelaron la decisión de Grieza, sí. La Cámara... Yo creo que el tema... Imagínate, si vos me estás planteando un tema con la basura de Moreno y con un SEAMS en Moreno, que tendría, además de llevar una banda de militantes oficialistas para que aplaudan, en realidad esto tendría que ser motivo de un gran debate, claro. No solamente el Moreno, qué hacer con la basura tendría que ser un debate nacional, porque es una situación realmente angustiante, están todos los municipios sobrepasados. Uh-huh. Bueno, el tema de la deuda no discutimos, ni siquiera sabemos quiénes son los que están manejando la deuda. El 99% de la población argentina ignora quién es el ministro de Economía,

Exigimos el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares. Sin la legalización de nuestros medios, no existe una verdadera democratización. Libertad de expresión, democratización, multiplicación de discursos. Red Nacional de Medios Alternativos. Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto, como si no hubiese hecho nada, y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que, en función de la necesidad que tiene la gente, sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido en 25 de mayo? Los repudio. No hay derecho. Son estafadores. Hay que meterlos presos. Recorte informativo. Transmitiendo otras verdades. Denuncia penal por administración fraudulenta de caudales públicos agravada, malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal. Carlos López, como concejal y ciudadano del Partido de Moreno, se presentó en Mercedes para radicar esta denuncia a partir de el gran negocio del trébol, el extraordinario y descomunal negocio del trébol. Fue a Mercedes y de Mercedes lo enviaron a Moreno. La causa, hasta donde podemos saber, la tiene la doctora Pontecorvo, Luisa Pontecorvo. ¿A quién denuncia Carlos López en las cuestiones que recién acabo de mencionar? Al ex intendente Andrés Arregui, al actual intendente Mariano Hues, a Daniel Navarro, que es un histórico del gabinete de Hues, que estuvo siempre en la Secretaría de Obras Públicas, a Gustavo Ficoseco, Charles Buratovich Herman, Marcelo Martinelli, secretario de Economía, y todos estos últimos cuando me hicieron la calle con la P51, y dice la denuncia, y de todo otro funcionario municipal que haya participado en los delitos que a continuación se describen. Reitero, denuncia penal por administración fraudulenta de caudales públicos agravada, malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal. Ayer hubo una conferencia de prensa al mediodía donde estuvo el concejal Carlos López, estuvo todo el Frente Amplio Progresista con la presencia del diputado nacional Ricardo Cucovilo, el diputado provincial Ricardo Vago y el dirigente del Movimiento Libres del Sur, Jorge Ceballos. Sí, y los abogados que acompañaron a López en el armado de la causa, digo, el estudio de la causa para la presentación, con los elementos constitutivos que se obtuvieron de la última rendición de cuentas. Básicamente se toman los datos del Servicio Meteorológico Nacional y se cruzan por la cantidad de cuadras que recorrió el trébol en el año 2011, porque existe una ordenanza en vigencia que impide que, luego de lluvias copiosas, los camiones no pueden pasar por las cuadras que están en mal estado, que en Moreno son muchas, de tierra y asfaltadas. Carlos López, conferencia de prensa, la denuncia ya está en Moreno. Versa sobre administración fraudulenta, lo voy a leer para no... malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El denunciante, quien les habla, en mi calidad de concejal y de vecino de Moreno, también solicito justamente por la calidad de vecino de Moreno, de que se me tenga como particular damnificado. Esto lo va a determinar o lo va a aceptar el juez de garantías correspondiente, esto en el momento que se giren las actuaciones para Moreno. Los denunciados, si bien acá hay una enunciación, no es taxativa, porque puede el señor fiscal a cargo de la causa determinar que hay otros responsables, pero son los que a primera vista tienen una incidencia directa sobre la ejecución del contrato, que son el ex intendente Andrés Arregui, el actual intendente Mariano Hues, el secretario de Obras Públicas Daniel Navarro, el contador municipal Gustavo Ficoseco, el jefe de fiscalización de servicio, que es Charles Buratovich Herman, el secretario de Economía Marcelo Martinelli. Hacemos expresa mención a que esto no exime a otros funcionarios que puedan haber tenido una relación directa con la ejecución del contrato. Ahí formulamos la pregunta al concejal López, que es el denunciante. ¿Por qué Mariano Hues, si el trabajo que realizó junto con el cuerpo de abogados observa el último ejercicio de Andrés Arregui del año 2011 y la rendición de cuentas del último año de Andrés Arregui? Y lo explica López de la siguiente manera. Entiendo y lo hemos entendido con los abogados que uno de los problemas en cuestión, acá hay tres: el pago de servicios no efectivamente realizados. Se viene realizando desde el inicio de la ejecución del contrato, allá por 2001. Y entendemos, a partir de los números que nos proporciona el intendente Mariano Hues hace escasa semana, cuando cita a los concejales para darle información sobre los proyectos de ordenanza fiscal y de presupuesto, y nos muestra, nos entrega una planilla que tiene algunos datos que son reveladores para responder esta pregunta. A ver si encuentro recolección. Lo voy a decir de memoria, pero en el proyecto de presupuesto de 2012 está previsto un gasto, acá lo encontré, de 72.180.005 pesos. El proyectado de ejecución para 2011, estamos ya con un mes, escaso mes por delante para terminar el año, es de 72.750.000 pesos. Es decir, que es prácticamente la misma cifra presupuestada. Tenemos que entender que el servicio se prestó, o dice el municipio, haberse prestado en forma perfecta. Si no, tendríamos una disminución por los descuentos que se hubieran operado en el transcurso de estos 11 meses anteriores y lo que queda para diciembre. No sé si está clara la... A Hues se lo involucra por el primer año de ejecución y por el último año de ejecución, que es 2012, que está bajo su responsabilidad. También hay que decir que es Hues quien envía los balances para ser aprobados en la rendición de cuentas, poniéndole su firma y su sello, que, bueno, para que el Consejo Deliberante apruebe o no en su momento. Como todos saben, hemos rechazado en la rendición de cuentas ese pedido, y me parece estamos convencidos que es más que responsable que le cabe en las generales de esta denuncia también al intendente Hues, a pesar de decir que el grueso de la denuncia está centrado en el año 2001. Una serie de delitos, por eso decimos que hay incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque los funcionarios encargados de controlar la ejecución de este contrato no lo hicieron, porque es o materialmente imposible o deliberadamente imposible controlar esto, Decimos que hay malversación de caudales públicos porque se destinan partidas presupuestadas para otra cosa, para poder terminar de solventar estos gastos, y a su vez hay una administración fraudulenta agravada por el carácter de funcionario público, y lo que nosotros decimos también es que eventualmente puede haber una asociación ilícita. Pero de las pruebas que se produzcan y de la imputación que definitivamente haga el fiscal a cargo, surgirán los delitos que se vayan a imputar. Ahí lo escuchamos al doctor Nouet. Para quienes escuchan la repetición del programa, es la denuncia penal radicada en la Fiscalía 8, la Fiscalía de Turno, en ese momento de la presentación del concejal López a cargo, ¿la 8 o la 10? Bueno, a fiscal Pontecorvo. Luisa Pontecorvo tiene la causa en donde se denuncia por malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y potencialmente asociación ilícita al ex intendente Arregui, al actual intendente Mariano Hues, al histórico hombre de la Secretaría de Obras Públicas, estoy hablando de Navarro, a Fico Seco y a Martinelli, secretario de Economía. ¿Sí? Vamos a poner el último audio del doctor Esteban Ballarino, que también es un abogado que analizó todos los elementos que convierten a esto en una causa muy importante, y además el encargado de seguir la evolución de la causa, decir lo que nosotros hemos preguntado durante tantos años: si no es una obscenidad reconocer el pago absoluto de la prestación del servicio con los condicionantes que tiene cada año, por las lluvias, por los paros. Eso tiene que estar expresado en la gestión de Arreglo de Hues, en notas de descuento, porque el contrato dice por día y por cuadra. Y si no pasa el camión, no se le tiene que pagar al trébol. Sin embargo, se le pagó todo y más al trébol. Ballarino. Muy burdo el hecho de que se hayan pagado por la totalidad de las cuadras, porque está claro que eso resulta imposible. Entonces el concejal en su... O sea, no hay notas de débito. No hay ningún descuento. Entonces el concejal en su responsabilidad como funcionario público tiene la obligación legal de hacer la denuncia. Porque está claro que al menos algún día la empresa no pasó. O puede haber sido la lluvia o puede haber sido alguna otra cuestión. Pero es muy burdo que se haya facturado exactamente por todas las cuadras durante todo el año. Eso realmente fue llamativo y lo que fue objeto de la investigación y finaliza la denuncia. Sí. La denuncia penal está presentada, ahora hay que seguir la evolución. Separador y nos vamos al sur de nuestro país para charlar con Lucas, la represión en la provincia de Chubut y los grupos promineros. Las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. En la tarde del martes 27 de noviembre, en la legislatura de Rawson, provincia de Chubut, decenas de asambleístas del movimiento No a la Mina fueron gravemente heridos por integrantes de la UOCRA, contratados por funcionarios del gobernador Martín Bussi. Les pegaron y mucho. Está Lucas en línea. Lucas, Rubén Bustamante te habla desde FM Moreno en el oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo te va, Rubén? Y a toda la audiencia de Moreno y de todo Buenos Aires, un gran saludo desde Chubut. Lucas, ¿qué pretende el gobierno de Bussi con la ley 5001? El gobierno del Chubut ha establecido un mecanismo perverso. Nosotros tenemos la ley 5001 que dice mega minería prohibida a cielo abierto con uso de cianuro. Lo que ellos quieren hacer es decir que la cordillera por ahora no la van a tocar y van a tocar el resto de todo Chubut. Por lo tanto, la mega minería, una vez que se inicia en un proyecto, no para más. Esto está demostrado en Catamarca, en todos lados, en San Juan, en La Rioja. El proyecto es un proyecto denominado Marco Regulatorio Mega Minero, que fue presentado en junio, que primero abarcaba todo el territorio. Al haber resistencia, dijeron, bueno, no tocamos aquel, y el resto de la provincia envenenamos, destruimos, dinamitamos, contaminamos el agua, y que se joda a la gente. En este sentido, estos días han intentado presentar un nuevo escrito o modificar el que ya está dentro. Entonces trajeron gente de la UOCRA, fue una reunión de Carlos Eliseche, el anterior candidato a gobernador de la oposición de Bussi, se reunió para apoyar a Bussi con Gerardo Martínez de los ex servicios de inteligencia del Estado en la época de la dictadura, de la UOCRA, y combinaron la llegada de una organización como la UOCRA con Mateo Suera de la cabeza, un grupo de choque, y se instalaron en legislatura con el apoyo de las empresas multinacionales, mega mineras y los socios locales y regionales. Y también en esos días se abalanzaron cuando nosotros íbamos a ingresar a legislatura 300 personas con garrotes, palos, cadenas, al mejor estilo de la dictadura, garroteando a las mujeres, a los niños y a nuestras familias. Así que fue posible evitar un daño mayor porque hubiese habido muertos si no hubiese estado organizado rápidamente el repliegue y el retiro de los vecinos. Realmente nos corrieron durante más de 150 metros con palos, garrotes, cadenas, con cascotes, piedras de más o menos 15 centímetros por 15 centímetros. Hay vecinos con grandes cortes, hay vecinos con daño a la salud, golpeados. Un vecino que es abogado va a presentar el pedido de juicio político, se está exigiendo la renuncia inmediata del ministro Javier Tuninián, ex candidato a vicegobernador por el Frente para la Victoria, y también el secretario de Seguridad, Glinki, de la Cámpora. Y por otro lado, se está pidiendo también la renuncia del jefe de la policía de la provincia como el comisario encargado del operativo que liberó la zona para garantizar la represión absoluta de todos los manifestantes. Luca, bueno, en este momento, sí. Sí, Lucas, te quiero preguntar si podés hacer un detalle de qué consiste o en qué consiste el emprendimiento minero. Sí, cómo no. La mega minería consiste en la molienda de roca esparcida en grandes territorios. Como los minerales no están como en la vieja época concentrados en un lugar, salvo escasos lugares. Entonces se haya disperso en grandes hectáreas de campos con presencia de minerales. Y para hacerlo posible hay que dinamitar en forma de voladuras. Las voladuras se van haciendo en distancias como 5 kilómetros por 3 kilómetros, donde se hacen grandes socavones y pozos que ustedes habrán visto en internet en las fotos. Y ahí se muele la roca como si fuera una pasta de harina, al mínimo de una pulgada o una uña. Luego se procesa mediante un proceso de lixiviación o un proceso de flotación o un proceso mixto, donde utilizando millones de litros de agua se mezcla con cianuro en el caso de oro y en el caso del uranio con ácido sulfúrico u otras sustancias tóxicas peligrosas. Luego de ese proceso, se separan los minerales y se preparan los lingotitos. Esa descripción es muy interesante. Nosotros inclusive fuimos a Catamarca cuando se convocó al corte en Cerro Negro. Cuando te preguntaba sobre el emprendimiento, puntualmente allí en Chubut, ¿de qué trata el emprendimiento? El emprendimiento Navidad es de oro, plata y zinc, pero hay polimetales, hay minerales estratégicos tierras raras y el reño, que son mineral muy buscado, especialmente por China y otros. Es una empresa para American Silver, una de las más poderosas del mundo. Implicaría el uso de más de 200 millones de litros de agua de un río y de una cuenca que no tienen capacidad suficiente y que proveen de agua potable a toda la población de Chubut. Por lo tanto, tendríamos el agua contaminada y, por otro lado, la gran sequía, que ya se está produciendo en Santa Cruz, porque en Puerto Deseado en este momento y en Caleta están entregando bidones de agua a la población y están buscando nuevas perforaciones porque las aguas están declaradas en algunas en desuso y altamente contaminadas. El otro proyecto, Cerro Solo, Bororo Nuevo y otros de uranio, pretenden lograr 10.000 toneladas de uranio. Para que tengan una idea, las centrales nucleares argentinas, que nosotros no la aceptamos, la energía nuclear, y la rechazamos, ocupan entre 200 a 500 toneladas de uranio, que es lo que en el viejo proyecto Lobadoe se había sacado antiguamente y que no se ha logrado ni siquiera el programa de remuneración del uranio. Es decir, son grandes, son más de 136 proyectos que estarían distribuidos a lo largo y a lo ancho de todo Chubut. La última consulta, Lucas, y vamos a hacer en contacto, por supuesto, de todo lo que acontezca allí. ¿El nivel de organización del pueblo chubutense es alto como para que Bussi descarte una consulta para saber qué expresa la población respecto a este proyecto Navidad? Sí, el grado de organización tanto en Esquel es extremadamente alto. Implicaría en la cordillera, que abarcaría un 35% de la población del Chubut, es extremadamente alto. En el resto de la provincia existe la unión de asamblea y a un nivel adquirido en este último año es medianamente alto. Pero hoy, a raíz de estos sucesos, yo te diría de que el gran movimiento social que se va a generar en Chubut en caso de aprobarse este marco regulatorio, ya se está hablando de juicio político, del pedido masivo de la renuncia del gobernador y de la renuncia de los ministros responsables de esta situación. Y en caso de que ocurriera algo con algún vecino o persona, yo creo que es responsable política la presidenta de la Nación, ya que el vicepresidente Amado Vudú estuvo presente en Puerto Madryn el día que se organizaron los colectivos para la llegada acá a la localidad de Raus. Por lo tanto, y hay un video que está en internet donde, debido por orden de Cristina, se golpea el pecho y pide la defensa del Monelo y de la mega minería en Chubut. Así que, en este sentido, nosotros nos preparamos para movilizarnos, siempre pacífica y democráticamente, pero sin renunciar un solo centímetro de nuestro derecho. Lucas, te mando un abrazo, gracias por participar en el programa. Un abrazo grande para ustedes y saludo y esperemos haber sido claro. Muy claro. Un abrazo para todos los compañeros y compañeras allí. Hasta luego. Gracias, hasta luego, gracias. Bueno, tal vez mañana vamos a trabajar que es el proyecto Navidad, ¿no? El proyecto Navidad, inclusive en algunas páginas de internet, se lo cuestiona a Bussi por no haber tenido el timing político que evitara la movilización social. No es que están condenándolo a Bussi por el proyecto Navidad, sino porque está generando una respuesta social inadecuada que aleja a los inversores. Este es el cuestionamiento que se hace de Nación, a Bussi, gobernador de Chubut. Un separador y ya nos despedimos. Que no se muera pronto para darle la vacuna. Ellos dicen ser buenos, reparten pastillas. Ay, qué pena que le das si se hace viral. Ellos dicen ser buenos, reparten pastillas. Ay, qué pena que le da, pero es mentira. Ni oprimidos, ni dominados. esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte informativo, donde queremos estar. Bueno, nos queda para mañana, lo tengo que decir rápidamente, lo del presupuesto, las apreciaciones que hicieron cada uno de los concejales que tomaron la palabra, dos expedientes que nos llamaron mucho la atención, porque al momento de trabajarse cada uno de los expedientes había muy poca gente en la barra, es decir, la mayoría de los militantes que estuvieron quedaron allí hasta que se aprobó el aumento en las tasas. Después, cuando venía la discusión sobre cómo se utiliza el dinero, a ver si le puede llegar a ellos en sus barrios, ya no estaban. Y no estaban, bueno, quedaron algunos cuando la concejal Mariel Fernández habló de los promotores de salud, que la mayoría son de Cuartel Quinto. Y tomó la palabra en ausencia de Jorge Mendieta, que tuvo una falta con aviso ya que operaron a su mamá, Jorge Alagastino, para destacar, y lo tengo aquí rápido el expediente, por lo menos lo voy a leer, ¿sí? Reconocimiento al equipo directivo, docentes y auxiliares de la Escuela de Educación Secundaria Técnica número 5, Presidente Juan Domingo Perón, que es la escuela que conduce el profesor Sergio Pasos. Como es un expediente que presentó Mendieta y no estaba ayer por esto que mencionaba, por lo que comentaba, tomó la palabra Jorge Alagastino y dijo, bueno, ahí van mis hijos. Y como son algo así como 1.500 días de clases ininterrumpidamente, Alagastino ponderó mucho que los docentes van, llueva, truene o haya paro. Desconoce Alagastino el derecho que tienen los docentes a manifestarse si no están de acuerdo con las propuestas salariales o las condiciones de trabajo. Y hasta esperábamos nosotros atrás en la sala de prensa, en el sector de prensa, que Mariel Fernández dijese algo respecto al derecho de los docentes. O Benítez, o Barreiro, o Lombardi. Pasó de largo. Y vamos a charlar mañana y vamos a poner al aire el expediente, bueno, lo que explicó el concejal Carlos Benítez de este proyecto de ordenanza que prohíbe la utilización del glifosato y otros elementos. Claro está, queda para mañana la palabra de Contreras, que habla de 439 empleados menos en la planta total de la municipalidad para el próximo año 2013. Nos vamos hoy en este programa cargado, estuvo en la operación técnica puesta del aire, producción general Cintia Medina, Bernardo Tosi, quien les habla, Rubén Bustamante. Tengan buena jornada. Gracias por estar ahí. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.